Degustando las distintas culturas que habitan el mundo. Sabores étnicos. Recorriendo desde el paladar la identidad de los pueblos. Sabores étnicos. Y estos sonidos que nos trasladan al Caribe, que nos trasladan a Cuba, le dan la bienvenida a la querida Gilán, que siempre viene a degustar con sus sabores étnicos las distintas travesías musicales, en este caso la ruta chamánica. Gilán, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bueno, yo acá siguiendo con ustedes un poco la ruta chamánica de esta semana. ¿Cómo te trató la ruta chamánica? Ya estoy del otro lado. ¿Estás en trance, Gilán? Estoy ahí nomás. Sí, no, lo que pasa es que si bien el chamanismo es más de las culturas, en este caso, europeas, ¿no? O sea, por decir, los mogoles y todo eso, y más del centro y sur del continente americano, yo lo asociaba bastante con algunos rituales que también se conocen en el Caribe, uh-huh. ¿Sí? En este tema del sincretismo afrocubano. Y la verdad que bueno, que realmente estaba como muy, muy entusiasmada con la ayahuasca, típico ritual de esas zonas, que todavía lo conservan Perú, Ecuador, Bolivia, o sea, muy concentrado en lo que sería Latinoamérica, ¿no? Sobre todo la Amazonía. Y la verdad que bueno, que uno pensándolo desde el punto de vista ritual y esta conexión que tienen los pueblos originarios entre los espíritus, o sea, entre lo que es la materialidad y la espiritualidad, ¿no? Está bueno, porque parte de la identidad cultural de ellos como pueblo también pasa por la gastronomía, y en este caso es con la ayahuasca. Uh-huh. La ayahuasca es un ritual, o sea, que es como decir el previo nacimiento, o sea, el posnacimiento, por decirlo mejor, ¿no? Quiere decir como la purga, lo que se conoce vulgarmente como una purga. Uh-huh. O sea, como yo necesito, limpieza. Claro, una limpieza, una purificación. Vieron que normalmente en algunas zonas, en algunas culturas, lo que se hace es como que simuladamente, ritualmente, se mata al individuo para volverlo a nacer, para que vuelva a nacer, ¿no? Porque se supone que en este caso la persona es inocente y va a tomar todo lo bueno que hay en el mundo. Comienza su viaje a partir de ese momento. Sí, en realidad son como rituales de transformación. De transición. Y para transformarse hay que dejar de lado, claro, algo para comenzar algo. Claro, bueno, en este caso la ayahuasca es exactamente lo mismo. O sea, la persona, el individuo, tiene que primero tomar un brebaje hecho a partir de flores y de plantas comestibles, de liana, que sobre todo son enredaderas, y a partir de ese momento purifica su alma, purifica su espíritu y conecta nuevamente con un individuo. Es como empiezo de cero. Se plantea que, bueno, que previo a este ritual hay que limitarse en consumos de algunos productos, ¿sí? Por ejemplo, son productos que tienen, en este caso, tiramina, ¿no? La tiramina son como que generan migraña. ¿Vieron cuando muchas veces las personas tienen migraña y no saben a qué se deben? Uh-huh. Bueno, sobre todo son con los productos que tienen que ver con las sardinas, con las nueces, con los quesos fermentados. Bueno, ¿qué tienen esos alimentos tienen en común esto? Claro, ese es el problema. Y después, el otro problema es que eso es un problema, que no pueden ser consumidos estos productos. Y después tienen que consumir en abundancia los que son productos del triptófano, o sea, son aquellos productos que tienen los huevos, la leche, las semillas, la calabaza. Esos son alimentos ricos en triptófano. ¿Qué es triptófano? Triptófano, claro. Claro. Tiranosaurios rex. Son los alimentos, la banana, por ejemplo. Ay, cuando yo leo la banana digo, ah, por eso que nosotros en Caribe estamos todo el día relajados, porque la banana consumida en fuertes cantidades con vitamina B6 dilata el estrés, o sea. Y dicen que si fumas la cáscara es alucinógena también. No, hasta ahí no llegué. Y si te tropieza con una te cae, ¿viste? Mucho potasio tiene la banana también. Mucho potasio, sí, sobre todo para la gente que baile, que hace deporte, tiene que comer una por día. Pero bueno, y uno lo piensa en el ritual. Cuando uno lo lee así normalmente, o lo analiza, o alguien se lo comenta, esto no puedes comer y aquel lo puedes comer y te van pautando alimentariamente, uno lo tiene que profundizar un poco más, y ahí uno dice, bueno, a ver, ¿a qué se deben estas prohibiciones y estos incentivos alimentarios? En principio, las prohibiciones tienen que ver si yo como individuo tengo que hacer un trance, uh-huh. no me puedo doler la cabeza, uh-huh. porque tengo que estar con la cabeza limpia. Uh-huh. Por lo tanto, tengo que tener, no me puede dar dolor de cabeza, ni migraña, ni nada. Esa es la primera. Y después, cuando exhorto, convoco al consumo de otros alimentos, lo que estoy haciendo es generando un nivel de paciencia, un nivel de bajo estrés en el individuo para que absorba todo lo nuevo que va a ingresar en su organismo, claro. para que realice el trance lo más tranquilo posible. O sea, eso vamos a pensarlo desde la parte metodológica, ¿no? Desde la parte ya más uh-huh. consciente. Pues si queremos nos sumamos a la caravana de ellos y obviamente vamos a estar en la parte inconsciente también. O sea, en general las restricciones tienen que ver, bueno, por ahí no consumir sal, no consumir alcohol tampoco antes de la toma de ayahuasca, pero también ya es ponerse, es un cambio de conducta, es decir, yo me voy a presentar un ritual, voy claro. a hacer algo que me va a cambiar, entonces ya implica un cambio de conducta, una focalización, como por ejemplo en tantas meditaciones también se generan a veces dietas uh-huh. o en retiros de silencio también, ¿no? Tiene que ver con lo mismo, con que se va a entrar en contacto con lo sagrado. Entonces ya los hábitos que uno va teniendo tiene que dejarlos de lado y también tiene que preservar la energía. De hecho, también en los rituales de ayahuasca se hace una restricción de no tener relaciones sexuales los días anteriores, por lo menos uno o dos días anteriores de la toma. Sí, pero fíjate que, por ejemplo, en el caso de las relaciones sexuales, también como en muchas corrientes orientales, se plantea que porque todo la energía sale a partir de todas las energías que desprendes cuando tienes relaciones sexuales. Claro, no andar compartiendo energía. No andar compartiendo, claro. Tal, claro, tal, claro. Pues si no, tenés que comer después tres veces más y no va claro. a ser el ritual. Y lo cierto es que si uno no respeta la dieta estrictamente, después eso se hace notar. Lo mismo pasa en los temazcales, que también hay una dieta antes de hacer el temazcal. Si uno no la respeta, y lo digo por experiencia propia, no es lo mismo. No es lo mismo la experiencia, por ejemplo, en el caso de la ayahuasca, que trabaja muchísimo en la zona del estómago y demás, puede generar muchos malestares. Entonces también el cuidarse con la comida y el no tener, digamos, determinado exceso de sal o de frito, o demás, hace que uno también esté más limpio para recibir la planta. ¿No? Espérate, te doy un dato más. Fíjate que, por ejemplo, que a veces cuando tomas la ayahuasca, después puede generar o vómitos o náuseas o ciertos problemas gastrointestinales, ¿no? No por un tema del ritual, sino porque las hierbas son sumamente amargas y, bueno, entran en confusión con algunos. Y si no lo saben, por un dato, vamos a que no se vaya antes de decir esto, la rúcula, la raichete y todo uh-huh. eso, cuando la gente va a los curanderos y dice que tienen problemas, les hacen comer rúcula uh-huh. y raicheta, porque como es amarga, vomita y desprende todo lo malo. Yo tengo rúcula en casa, voy comiendo de la macetita, así arranco. Y raicheta, que es más amarga. Bueno, buenísimo. Con consejo y todo, entonces, Gilán, va a subir al blog una receta, ¿no? Va a subir, riquísima, buenísima. Buenísima, y nos va acompañando con los sabores étnicos cada semana, y también trajiste algo de música de tu tierra. El grupo Síntesis con el tema Azoyín, coronando los sabores étnicos de esta ruta chamánica. Muchas gracias. No, de nada. sonidos clandestinos. Al costado de la ruta hay otros caminos. Estira las piernas. La huella se ve también desde la banquina. Desde la banquina. La visión del mundo andino se sustenta en el sentimiento de estar, en una realidad indivisible que no exige ni contiene en sí valor de verdad. Responde a las preguntas filosóficas. ¿De dónde venimos? De ninguna parte, porque siempre hemos estado aquí. ¿Quiénes somos? La realidad misma expresada en su individualidad y ¿para dónde vamos? Hacia ninguna parte, porque la realidad fue, es y será. Los amautas no concibieron la realidad por sentirse parte de ella, sino que por ser la realidad misma. Llegaron a aprender que la realidad es una e integral como totalidad, donde todo está unido a todo, donde todo es inseparable, donde todo, absolutamente todo, se interpenetra, se intercepta, se recombina de un modo idéntico, equilibrado, complementario y consensual, de manera subyacente y de fondo, pese a las diferencias de cada ser de la realidad, que en su individualidad es todo, así como el todo es uno. Reflexiones acerca de la cosmovisión andina de Peter Wild, antropólogo chileno, autor del libro Sabiduría chamánica del sentimiento, El estar siendo ocurriendo, libro recomendado por la antropóloga Silvina Pardías. Desorientando el tímpano. La música sin mapa abre nuevos caminos. Sonidos clandestinos. Vamos entonces a ir cerrando ya el último bloque de esta posta de la semana en la Ruta Chamánica. Agradecemos a quienes llamaron, a Leila Vallesi que nos está escuchando desde Barcelona, un saludo muy grande. También recuerden que pueden escribirnos en la semana a contacto@sonidosclandestinos.com.ar para dejarnos sus comentarios y sus sugerencias. Y también sus sonidos, si cazan con Z algún sonido y quieren compartirlo en la sección de cazadores de sonidos, nos escriben también a ese email. Y vamos a cerrar esta ruta, vamos a cerrar esta senda chamánica, porque mañana en realidad tenemos la coronación con la entrevista en vivo junto a Paloma del Cerro, que van a estar tocando los chicos acá en el Estudio Tribal. Va a ser todo el día dedicado a la entrevista a las 16 horas, pero hoy oficialmente terminamos de recorrer esta senda por distintas partes del mundo, por distintos pueblos que retoman al chamanismo, pero desde el siglo XXI. Justamente la pregunta, quizás la discusión y el debate propuesto desde este bloque tiene que ver con qué pasa con el chamanismo hoy desde nuestros propios lugares, ¿no? Acá en Buenos Aires, en este caso, o desde donde nos estén escuchando, ¿qué pasa con el chamanismo? ¿Desde dónde nosotros aceptamos o no las diversas curaciones? ¿Qué pasa con nuestro entorno? Y obviamente, si es posible, la figura de un chamán en, por ejemplo, en un contexto una urbano, ciudad, por ejemplo, claro, como esta. Entonces, invitamos un poco a la reflexión. Esto también es una invitación a la reflexión. Y también compartir una postura que tiene que ver con la postura del antropólogo John Towson, que dice, en realidad, más que nada, este neo-chamanismo, como lo define, justamente es un movimiento que va a combinar aspectos específicos del chamanismo tradicional, procedente, obviamente, de diversas sociedades, justamente con un nuevo complejo de prácticas y creencias que tiene que ver con todo lo que nosotros vivimos y donde estamos situados. Obviamente lo que más que nada contextualiza es sobre la década del 60, del siglo pasado, y cómo, ¿no?, el contacto con diferentes alucinógenos, si se quiere, fueron, de alguna manera, una puerta de entrada a conectar, ¿no?, con estas plantas sagradas. Exacto. O con estos vehículos sagrados. Incluso, bueno, desde el libro Las Puertas de la Percepción, que también de fue Huxley. Exactamente, que fue desde esa época. Las enseñanzas de Dors, las enseñanzas de Don Juan. Luego, un poquito después, de Carlos Castaneda, ¿no? Fueron, de alguna manera, tematizando y abriendo la puerta para que Occidente empiece a prestar atención. Claro. Y a darse cuenta que en los pueblos originarios había una tradición ancestral, una medicina ancestral que tenía mucho para enseñarnos, ¿no? Claro, y para rever. Incluso también toda esta crítica a la racionalidad, ¿no?, de nuestra época, que tiene que ver con que me duele algo y voy al médico así, ya casi en ataque de pánico, cuando en realidad es también una cuestión de una conexión con otras cosas que nos rodean y no solamente con el dolor mismo. No, como ese dolor físico. De hecho, ¿qué es lo que uno busca cuando va al médico? Exacto. Es que le saque el dolor, que le alivie el síntoma. Eso es como lo más usual en Occidente. Voy al médico para que me dé una pastillita que no sé ni lo que tiene y que me saque el dolor. En las sabidurías que tienen que ver con Oriente, con India, con China, con Japón y, por supuesto, con las tradiciones yamánicas, la curación pasa por otro lugar. No tiene que ver con el síntoma. El síntoma es simplemente un símbolo o un signo de algo que está mal, mucho más profundo en el ser. Y de eso se trata tanto, por ejemplo, las sesiones de ayahuasca, los temazcales y todos los ritos que tienen que ver con la sanación y de los cuales, por supuesto, la música es parte, como hemos dado cuenta durante toda la semana en este programa. Incluso eso que está mal, o sea, lleva todo un trabajo y un proceso para poder llegar a un equilibrio. Uh-huh. Obviamente estamos hablando, por lo menos desde mi postura, de cuestiones que tienen que ver con la reflexión desde cada uno. Y también empezar a pensar desde dónde uno está parado y esto de decir, bueno, voy al médico, me duele tal cosa, cuando en realidad tiene que ver con un proceso de trabajo incluso, ¿no? Exactamente, y de trabajo se trata también cuando hablamos de cómo lo ancestral se resignifica en un contexto contemporáneo. Desde la música sucede que la música electrónica ha sido de alguna manera uno de los modos de fusionar lo ancestral con lo actual. Desde ese lugar han aparecido muchos discos que retoman cantos yamánicos, los samplean, los cambian de contexto, les agregan sintetizadores, sonidos de instrumentos occidentales y llevan a cabo un nuevo sincretismo. La música es eso, es porosa, está abierta al cambio, a la transformación. Así que más allá de los prejuicios, es interesante abrir los oídos y ver qué se puede escuchar diferente cuando se mezcla una tradición ancestral con algunos sonidos electrónicos, como por ejemplo un disco que fue bastante fundacional en los 90 de esta fusión, Klaus Sundel, que tiene un seudónimo que se podría traducir del inglés de Fearsome Brave como El Temible Valiente. Ralph Hamm y Marcus Tabb llevaron a cabo un disco llamado Sacred Spirit, Espíritu Sagrado, que contiene sampleados cánticos rituales amerindios de los Navajo, de los Sioux, y justamente eso se fusiona, se mezcla con la música electrónica, aunque también incluyen percusiones originales de toques nativos. Un disco que abrió de alguna manera la puerta a la fusión entre la música electrónica y los cantos ancestrales, es el que va a cerrar esta ruta yamánica que nos estuvo acompañando hoy. Mañana de 4 a 5 en La Tribu, en vivo Paloma del Cerro, en una entrevista clandestina coronando la ruta. Así que los dejamos en compañía de The Fearsome Brave. El tema se llama Dawa Cradle Song, canción de cuna. Es una canción de cuna con un canto ancestral sampleado junto con instrumentos del siglo XXI. Por nuestra parte, no queda más por decir que será hasta el próximo momento en el cual estemos listos y listas para compartir y descubrir los otros mundos que habitan detrás del mundo. Thank you. desorientando el tímpano. La música sin mapa abre nuevos caminos. Sonidos clandestinos.